en homenaje al músico norteamericano John Cage en la Sexta Bienal de Radio Internacional de México en el año 2006. Su campo de investigación está dirigido a las formas poéticas, experimentales, visuales, sonoras, textuales y performáticas, donde está presente el lenguaje, la letra, la palabra, el sonido y el cuerpo como discursos, contemplado desde las artes intermedias. Es coordinadora general de Ars Sonorus, espacio dedicado a la educación, investigación, divulgación artística en Bogotá, Colombia. La conferencia que ella va a dictar es Poesía, Voz, Tecnología en las Prácticas Creativas Contemporáneas. Dice su sinopsis: la poesía tiene su origen en las propias fuentes del lenguaje, acompañada de esa sutil caja de resonancia, la voz, capaz de reproducir mediante su naturaleza sónica simultaneidad, diversidad y asombro. Anula la seguridad del verbo escrito conocido por la civilización para transitar en su propia experimentación por la oralidad, la vocalidad, el rumorismo y así liberar sus polivalentes sonoridades. La poesía sonora, enriquecida con el desarrollo audiotecnológico que tiene a su disposición en las prácticas artísticas actuales, presenta un plural escenario de posibilidades creativas intermediales. Para nosotros en Ars Sonorus es un honor tener a Amarilis Quintero Ruiz. La audiencia es toda tuya, Amarilis. Bienvenida y muchas gracias. Gracias, Jorge, por tu presentación. Y bueno, me gustaría compartir con todos los internautas que nos están viendo en este ciclo de conferencias pertenecientes al Congreso de Arte Sonoro Parlante un poco mi trabajo sobre el lenguaje, la letra, la palabra, la voz y el sonido. Ha sido durante más de 10 años pues un área de investigación que me ha interesado mucho. El sonido del cuerpo, el sonido de la voz vienen para mí del mundo interior, de la presencia del individuo en el mundo, en el planeta, en la sociedad, y cómo se relaciona con esos entornos. El trabajo de la voz también, pues, parte de la experiencia del área de las artes visuales, a través del lenguaje, y también de la comunicación visual, que es otro campo de desarrollo que hago constantemente. Entonces, al unir, pues, todas esas prácticas, desarrollo una convergencia pues en todos sus entornos en función de todas las posibilidades expresivas que me pueda dar con las nuevas tecnologías. La conferencia la voy a impartir a través de unas láminas de la manera más sintética posible porque es un tema apasionante y se hace también sumamente largo, extenso para cursos, clases, seminarios, incluso los diplomados que nosotros impartimos en Ars Sonorus. Pero me gustaría comenzar a partir de una frase. La idea de esta conferencia pues parte del elemento de la oralidad. ¿Cómo se manifiesta la voz en nosotros? ¿Cómo se desarrolla la voz o se complementa en el entorno o espacio en que nos movemos o vivimos? ¿Cómo nos relacionamos a través de la voz con los demás mediante el elemento de la comunicación? Pero cómo también la voz es un sonido o son sonidos que permiten pensar en ellas como materia para la creación artística. Generalmente siempre nos enfocamos a los sonidos exteriores, los sonidos del entorno, los sonidos de los objetos, los sonidos de los aparatos electrónicos, pero sin embargo a veces nos olvidamos de nosotros mismos, cómo suena nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo es generador de sonido y cómo esos sonidos interactúan constantemente con todo el espacio que nos rodea. Bien, para el desarrollo de la poesía sonora, que es lo que compete aquí, de acuerdo al título de la conferencia, que es Poesía, Voz y Tecnología, partimos del elemento de la oralidad. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Ese primer humanoide que articuló su primer gruñido inteligible o palabra estableció ya una relación dinámica consigo mismo, con otras criaturas y el mundo fuera de su piel. Aquí me baso en esta frase de Marshall McLuhan, estudioso de la comunicación y de todas las relaciones a través del lenguaje y la oralidad y la escritura, pues para partir de la idea y desarrollar pues todo el tema de esta conferencia. También hay una frase importante de Fernando Palacio: queramos o no sonamos, todo nuestro cuerpo suena, todos los sonidos que emitimos, incluso desde adentro, nuestros órganos y nuestro aparato fonador. Cuando nos adentramos en el campo de la voz, se nos abre un panorama extraordinario. Gritos y susurros, exclamaciones jubilosas y lamentos, bendición y maldición, recogimiento y exaltación. Desde el primer bajido hasta el último estertor, son canalizados por la voz. La voz, sin embargo, en estos tiempos tiene características muy particulares, porque ya la podemos registrar. La voz que se graba se registra, se conserva, se mide, se colecciona y, por lo tanto, se torna perdurable. Como, por ejemplo, la imagen puede ser capturada a través de la pintura, la fotografía o el cine. Esa voz grabada también se escucha con actual vigencia, se torna nuevamente presencia, tal como en el momento en que fue emitida. La oralidad es la expresión hablada más natural y elemental de producción del lenguaje humano. es también independiente de cualquier otro sistema y existe sin necesidad de apoyarse en otros elementos. Algunas características de la oralidad las voy a mencionar aquí porque son una fuente imprescindible para el desarrollo posterior de la poesía sonora. El término poesía sonora se lo debemos al francés Henri Chopin a partir de la década del 50, donde pues, clasificó el término, pero por supuesto las bases o las raíces de todo ese desarrollo está en la primigenia oralidad. Esa oralidad tiene una complejidad gramatical con una estructura muy densa e intrincada, que eso lo dota de una extraordinaria riqueza. Es espontánea e inmediata, se improvisa y se planifica mientras se emite. Quiere decir que no hay una estructura planificada, rígida y racional dentro del propio lenguaje oral, sino constantemente se va interactuando y cambiando. Es inestable. No suele quedar registro de lo hablado solo en la memoria del oyente, a no ser que pues ya este punto se ha desarrollado con los aparatos de grabación. Su dependencia del oyente también se hace necesaria la presencia de un emisor y un receptor. Su riqueza en los elementos van más allá de la lengua, actos, gestos, sonidos, silencios, vacilaciones. Ese dinamismo de la propia lengua oral cambia continuamente por una acción grupal respondiendo a necesidades de la sociedad hablante en sus propias realidades sociales, intelectuales, espirituales e históricas. El discurso oral se basa en fórmulas porque es necesaria la repetición para ayudar a la memoria. Hay algunos antecedentes históricos que permitieron el desarrollo de la poesía sonora. En la literatura es la base de registro de esos sonidos antes del invento del magnetófono, porque a través de ella pues, se podía saber los sonidos cuando esos escritores lo hacían, lo escribían en sus novelas y poemas. Entonces, por ejemplo, en el siglo XVI y XVII, las imitaciones de animales en forma onomatopéyica que están escritas justamente en este poema La Mariforcé, 1671. La poesía haiku es un elemento importante a destacar en este antecedente histórico, ya que surge en Japón, tiene un carácter sumamente evocativo porque está influenciada por el budismo zen y por supuesto tienen los sentidos en ese presente continuo a través de una escucha activa o de los sentidos como de la vista, del olfato, etc. No podemos dejar de mencionar en todo el desarrollo de la poesía, el trabajo con la voz y las tecnologías, el antecedente más importante que es el desarrollo de las vanguardias artísticas con los movimientos futuristas, expresionistas, dadaísmo y surrealismo. La llegada del magnetófono en el 36 también permitió registrar el sonido y trabajar con el objeto sonoro. Me refiero a ese objeto sonoro que ya, además de ser registrado, es manipulado, es esculpido, moldeado, y por lo tanto, con el trabajo de la voz, de esa propia oralidad y con los sonidos del cuerpo, pues se incidió muchísimo en eso. Algunos antecedentes de la poesía visual no pueden desvincularse de lo sonoro porque a partir de la escritura, como ya sabemos, pues se cambió pues esa percepción a una linealidad del lenguaje escrito y se anuló prácticamente la simultaneidad del lenguaje oral. Entonces, al descomponer los poemas visuales en collage, ensamblajes, relaciones de espacios en blanco, una total interacción entre las palabras, pues fue un importante elemento en desarrollo de la voz bajo esos mismos parámetros o estructura, a través de incluso del propio montaje radiofónico. Como les comentaba anteriormente, pues en los años 50 el término de poesía sonora fue acuñado por el poeta francés Henri Chopin. Algunas experimentaciones en Suecia con el text sound composition, composiciones de texto y sonido, una aproximación de los tipos de poesía. Podríamos definir ese término de poesía como poiesis, viene del griego poiesis, que significa creación. Y a partir de ahí, por supuesto, con la poesía oral, recitada, declamada, y además de la poesía, el poema escrito, hecho escritura, pues hay una convergencia de fuentes que toma el desarrollo de la poesía sonora y las nuevas tecnologías. Por ejemplo, dentro de las clasificaciones tenemos pues poesía fonética, onomatopéyica, que usaban estos términos con mayor fuerza pues en las vanguardias artísticas, dadaísmo y futurismo. En la poesía concreta en Brasil en la década de los 50-60 también fue importante en ese desarrollo, que incluso viene análoga a también el desarrollo pues, de la música concreta. La relación de la poesía sonora y visual, desde la palabra, la iconografía, la propia escritura, la caligrafía, el grafismo, la fotografía, en la poesía visiva en Italia, todos esos elementos pues han conformado una estructura de investigación bastante importante en las artes contemporáneas. Tenemos el poema partitura, que significa pues a través de una escritura propia, con un lenguaje muy propio a través de signos, íconos, simbologías, pues es lograr una sonoridad influenciada o vinculada o que converge con justamente esa escritura. Y en el término de poesía, que ya cumplió este año 30 años de creación, el manifiesto de polipoesía, por el poeta italiano Enzo Minarelli, pues hay una también una convergencia o una ramificación, diría yo mejor, de términos como multimedia, intermedia y experimental. Aquí tenemos unos ejemplos de poesía haiku, como les comentaba, influenciada por el budismo zen, y es simplemente lo que está sucediendo en ese lugar y en ese momento. Un viejo estanque se zambulle, una rana, ruido del agua. Totalmente evocativo y muy sonoro. Es un antecedente importante desde la propia literatura y desde el poema, influenciado en el desarrollo y las experimentaciones con la voz. Para los futuristas y dadaístas, pertenecientes a las primeras vanguardias del siglo XX, recuerden que estos movimientos se desarrollan entre la Primera y Segunda Guerra Mundial aproximadamente, y por lo tanto, pues ese contexto influye mucho en toda esa desintegración y en todos esos conceptos de simultaneidad, en la propia desintegración del entorno, pues te da a ellos suficiente materia para romper con todos los elementos tradicionales del momento, tanto en las artes, en la forma de pensar, en la ciencia, etc. Ellos, por ejemplo, los futuristas abogaban por una gramática y una sintaxis a favor de los sonidos y palabras libres, palabras en libertad, les llamaban ellos. Los dadaístas incursionaron en las prácticas de la poesía fonética a partir de la voz. La propia voz, la fraseología, la dicción y la canción, más allá de eso, pues ellos trataban de lograr todas las sonoridades posibles con la voz. El sonido de la letra, más no tanto de la palabra. Todo esto confluía en una idea de ausencia total de significado, de todos esos sonidos que nosotros escuchamos, pero que tienen un significado para comunicarnos. Aquí se rompe toda esa estructura y se trata de buscar pues, la esencia del sonido mismo del lenguaje. Entonces, con todas estas experimentaciones fueron muy ricas y sumamente transgresoras para el contexto y el momento, y siguen siendo un patrón de referencia importante en la investigación de estos temas. Aquí tenemos el poema visual de Marinetti, Filippo Tommaso Marinetti, uno de los máximos representantes del futurismo italiano, y se llama Marcha Futurista. Fíjense acá cómo hay una descomposición, cambio de letras, relación con el espacio, relaciones de tamaño, relaciones de estructuras internas dentro de los propios elementos del lenguaje y cómo eso es reflejado en la sonoridad. Vamos a escuchar un pequeño fragmentico para que puedan establecer una analogía entre lo visual y lo sonoro que fueron parte de esa experimentación. Modelare sabbias, usare, levigare, sono dentro al vento, para calli arterie scarlate, gioia di pagare a un ladro il prezzo del prurito, contabilità delle unghie, mezzo chilo di comari, 26 kg di carne femminile, aspirare di un fumo azzurro, odore di vitello arrosto, petola di rossi, ampiezza 1000 km quadrati, regolazzate di carne. Come per ellos è importante, pues, recuperar, reproducir, imitar, trastocar todos esos sonidos de sus propias vivencias del entorno en plena guerra. Entonces, pues, romper con los elementos tradicionales del arte y sacar toda esa expresividad a través de la voz, pues era sumamente importante en esos procesos creativos. También la poesía fonética dada. El dadaísmo fue uno de los movimientos más irreverentes de ese momento, en contra de, pues, también de las estructuras sedimentadas de la sociedad, y abogaban por la experimentación del azar, la improvisación y el juego. O sea, para ellos todas estas experimentaciones eran un juego infantil, donde reflejaban o mostraban una extraordinaria riqueza y una total libertad de acción, sin prejuicios, sin ningún tipo de prejuicios ni parámetros condicionados por el entorno. Jolly Fantu, Bambla Bambla, Fali Bambla, Ambasita, Fasima, Abla, Ore, Ore. Egiga, Oramen, Iko, Oiko, Iko. Ya en los años 50, pues ese término de poesía sonora empezó a sentarse con más fuerza, por supuesto con las experimentaciones en la tecnología, los aparatos de grabación, el propio magnetófono, los micrófonos, la radio, que fue un medio importantísimo en el desarrollo de estas experimentaciones, y con Henry Chopin se inicia pues un momento importante en desarrollo de la poesía sonora hasta la actualidad. Él decía que después de sacar muestras de sonidos táctiles con micrófono en la boca, en el oído, en el cabello, también Chopin descubrió que cuando se metía el micrófono en la boca obtenía 5 sonidos simultáneos: el aire y el líquido en la boca, la respiración de la nariz, el aire entre cada diente y la respiración de los pulmones. El cuerpo es como una fábrica, nunca para, no hay silencio. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de una de sus obras con puros sonidos de la voz. Hay unas intensidades que son sumamente importantes para estas experimentaciones y descubrir, pues, nuevos valores, nuevas sonoridades, nuevas acciones que enriquecen, pues, este trabajo artístico. John Cage, el músico norteamericano John Cage, también hizo unos tipos de composición llamados mesósticos, que consistían en 62 poemas sonoros y 62 poemas visuales. Estos mesósticos pues, eran textos extraídos de la literatura y estaban colocados de manera vertical y horizontal, que tuvieran la forma de leerlos tanto de arriba hacia abajo, o viceversa, pues tuvieran los mismos sentidos o los mismos significados. Aquí vamos a tener un ejemplo sonoro. Toda la expresividad de la voz pues está enfocada en la misma expresividad que se representa en la visualidad. Demetrio Strato también es un artista importante que planteaba que incluso los sonidos feos tienen derecho a la escucha. Cantar la voz no tiene otra función que ser un flujo que se combina con otros flujos, un lujo de algo intenso, instantáneo y mutante, para la creación y la destrucción que nos lleva a la despersonalización para que podamos alcanzar el corazón y el oído del otro. Vamos a escuchar un fragmento. La radio y la poesía sonora están muy vinculadas en toda su evolución, a partir de la lírica radiofónica creada por Fortunato de Pero, que fue transmitida por radio en Milano el 23 de noviembre. Estas líricas contienen elementos característicos para la transmisión por radio, la brevedad del tiempo, variedad concisa de imágenes, temas actuales, estilos simultáneos jocosos, lirismo poético y al mismo tiempo lirismo fónico, sonoro, ruidoso, onomatopeyas. También, como les comentaba anteriormente, pues el Text Sound Composition, composición de texto y sonido, pues fueron trabajos específicamente creados para el medio radiofónico y combinaban palabras y sonidos concretos procesados con tecnología electroacústica. Vamos a escuchar un fragmento. Tribal loyalty is more fun than talking to taunting tarantellas. Let us plunge into the patriotic cavern that produces quaint quibble from the grass. Picking cake or switch without cunning. Vicious dicker versus velvet. Estas son unas muestras de algunas experimentaciones que hicieron en la radio, emisiones, 12 emisiones tituladas de Evasión. El poeta francés Antoine Artaud incursionó en la poesía sonora con sus glosolalias y sus xilofonías, con una pieza radiofónica para Radio Francia titulada Para acabar con el juicio de Dios. Esa pieza fue censurada y se transmitió por primera vez 30 años después. La materia verbal, filtraciones, modulaciones, permutaciones, y abrieron, que al manipular ese sonido, pues abrieron un campo creativo con múltiples posibilidades, rompiendo con toda la tradición literaria. También quiero reforzar que, porque empiezo por la poesía, los elementos, hay varios elementos que convergen. Podemos empezar por el poder de la voz a través del desarrollo de la poesía sonora, pero también podemos vincularlo con las características esenciales de la oralidad que vimos anteriormente, pero también podemos partir de la literatura como elemento esencial de la descomposición del texto en mil posibilidades creativas. Entonces, desde varios ángulos de un solo prisma, pues podríamos enfocarnos en toda esa evolución. El poema Instalación también es un arte intermedia. Vamos a definir esa arte intermedia que toma de varios medios y se hace un híbrido entre ellos, donde empieza a tener pues un propio lenguaje, una propia forma de expresión que no podemos identificar ni separar los medios de donde viene, sino ella tiene una propia identidad en esas manifestaciones. Aquí hay en la instalación sonora, además del eje esencial que es el lenguaje en sí mismo, puede tener una narrativa audiovisual, poesía, recursos expresivos que se ponen en juego interactuando con el lenguaje, y diversas disciplinas pueden venir de la música, artes plásticas, de la propia literatura, del multimedia, y así, o sea, del video, del cine, y así pues se interrelacionan y empiezan a crear nuevas percepciones de esas obras contemporáneas. Se desarrolla una interacción entre sonido, espacio, tiempo y oyente. Esas instalaciones le podríamos llamar artefactos poéticos o poemas al aire libre que establecen un diálogo con la naturaleza, recuperarla como lugar con sus connotaciones paisajísticas, entrópicas, culturales y afectivas. La instalación tiene también la característica de crear o construir espacios expandidos de percepción, espacios donde ese diálogo entre el artista, el entorno que acoge la instalación y la escucha se vuelven absolutamente necesarios. Y ninguno, pues, entre ellos se separa. Y tenemos un ejemplo o dos obras de la artista española Concha Jerez, Jardín de Palabras Escritas. En este jardín se hace un recorrido y pues esas vasijas contienen sonidos o grabaciones de poetas tradicionales del siglo XVIII combinadas con poetas contemporáneos. Y bueno, se hace el recorrido y a la vez pues la sonoridad de esas vasijas contenidas con incluso esas tiras plásticas con justamente las de escritura de los poemas. Tenemos esta obra de Concha Jerez José y Jargó, que también a través de los audífonos y el atril, los atriles, pues se pueden escuchar el lenguaje de diferentes idiomas combinados, determinados poemas. El poema escultura también es una manifestación expandida de esa poesía sonora, o sea que desde las artes plásticas pues se está combinando también el trabajo del lenguaje, el trabajo de la oralidad, el trabajo de la sonoridad propia de la palabra, y se enfatiza por supuesto el uso de la palabra, su fragmentación, su ruido, su silencio, en un total equilibrio. Esto se vuelve una poesía en busca de un lenguaje atractivo, válido para construir propuestas generadas en un objeto transportable e independiente del lugar. Tenemos aquí algunas. Esta es una obra mía que se expuso en los espacios cálidos de una galería llamada Espacios Cálidos en Caracas, Venezuela, y es un poema sonoro. Totalmente vinculado a la relación visual con este tocadisco y la palabra intento que va girando continuamente a la misma vez que se escucha el poema sonoro. ¿Escuchar un fragmentico? La idea es que la obra sonora, pues, al escucharla con los audífonos, va en el constante giro combinada con justamente el plato del tocadisco y la palabra propia de intento. Y bueno, te sumerge en un espacio diferente, una dimensión, una percepción diferente del espacio en donde estás escuchando la obra. Una vocal. La primera vocal i la primera consonant. La primera vocal. Amb la primera consonant. Amb la primera consonant. I la primera consonant. Amb la primera vocal. I la primera consonant. La primera consonant. La primera vocal. Una consonant. Una vocal. Una vocal. Una vocal. Una vocal. Una vocal. Una vocal. Una vocal. Vocal. Una vocal. Una síl·laba i una vocal. Una síl·laba, una síl·laba. La segona i una consonant. I una vocal, la primera vocal. La segona consonant. Una síl·laba i una primera vocal. Amb la primera vocal i la primera consonant. I una vocal. La primera vocal. Amb la primera consonant. Amb una consonant. Amb una consonant. Amb una consonant. Amb una consonant. Amb una consonant. Amb una consonant. Amb una consonant. Entre la síl·laba, una consonant. Una consonant. En el fons d'una consonant. En el fons d'una síl·laba. Entre la síl·laba, una consonant. I una síl·laba. Sí, una consonant. I una vocal. Y bueno, ya para un poquito acercarme al final de esta conferencia, pues quiero llegar aquí a la polipoesía porque es la que refleja en su máxima potencia pues todo el desarrollo, la vinculación de la tecnología desde muchos puntos de convergencia y el poema sonoro en sí. Y es concebida y realizada para el espectáculo en vivo. Bueno, aquí tenemos un poema de acción, pero un poema de acción con muchísimas complejidades, porque está acompañado de la musicalidad, de la mímica, del gesto, de la danza, de la imagen televisiva o diapositiva, la luz, el espacio, los vestidos y los objetos. O sea, que se hace complejo en toda su estructura, pero su punto de partida no podemos olvidar que es el elemento más importante en la poesía sonora en sí misma. O sea, que todos los demás elementos que convergen y giran alrededor de ese performance o de esa puesta en vivo, pues están en relación total con el sentido de la propia poesía sonora a partir de la voz. Ideas que quisiera compartir con ustedes, que por ejemplo el poeta Henri Chopin plantea que el poema sonoro surge de la interacción de la voz trabajando sobre contenidos verbales y la tecnología de audio. Kusswitter, las palabras hay que liberarlas de su propio veneno, desmaterializarlas y liberarlas de su forma. Por ejemplo, Y el poema sonoro es una forma de poesía que ignora la comprensión racional del lenguaje a favor de los sonidos verbales puros y que busca la creación de nuevas formas de comunicación a nivel emocional, palabra, lenguaje, sonido, y todo fluye en un continuo. En ese poema sonoro se incluyen sonidos que solo existían de forma audible y que generalmente eran usados o anulados dentro del elemento comunicativo, pero aquí forman parte de un aspecto creativo en el desarrollo del arte contemporáneo, como los suspiros, murmullos, susurros, chasquidos, balbuceos, ronquidos, estornudos, silbidos, que recurren nuevamente a la primigenia oralidad. O sea, ese es el principio. Y desde ahí, pues, todo eso vuelve a recuperarse para ser materia en las creaciones artísticas contemporáneas. Quisiera concluir con este pensamiento de Raúl Hoffman, uno de los principales exponentes del movimiento dadaísta, que nos dice que el pensamiento se genera en la boca. Si consideramos varias posibilidades que nuestra voz nos brinda, los diferentes sonidos que podemos producir debido a la pluralidad de la técnica de la respiración, la colocación de la lengua en el paladar, la apertura de la laringe y la colocación de las cuerdas vocales, entonces seremos capaces de comprender lo que se puede llamar voluntad hacia la forma sonora creativa. Y para concluir, me gustaría compartir con ustedes algunas ideas expresadas por el poeta francés René Chopin. La poesía sonora tenía la finalidad esencial de mostrar con toda su riqueza los recursos lingüísticos mediante el instrumento único pero polivalente, la boca. Esa sutil caja de resonancia capaz de reproducir mediante el fonema y las palabras varios sonidos simultáneos. Las posibilidades de reproducción y transmisión han posibilitado la popularización de la poesía fonética. El magnetófono, el disco, el video y la electrónica, y ahora la informática, han revolucionado el panorama musical y poético. Y reforzando la primera idea que comenzamos esta conferencia, podemos plantear que el origen está en las propias fuentes del lenguaje. Muchas gracias. The noise is the message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido. Escuchas. Mi nombre es Sol Reza. Trabajo principalmente en diseño de sonido y realización de piezas experimentales e ingeniería de audio, haciendo piezas de radio arte y música experimental. Y la persona que me gustaría recomendar es a Pamela Zeta, que es una artista norteamericana. La obra que estoy recomendando en este caso es Breathing, del año 2013. Y la recomiendo porque principalmente Pamela Zeta es una mujer que trabaja con la voz, con procesamiento electrónico de voz en tiempo real, sonido muestreado, y es una de las pioneras en la técnica del bucle digital en vivo con procesamiento de voz en tiempo real. La forma en la que crea las distintas capas sonoras y la forma en la que ella sola puede crear como todo un mundo sonoro a través de su voz y a través de las distintas capas y sonoridades que logra con su voz, junto

I'm breathing.